queda otra que empezar a hacer otro programa de la revista Amartya. Bienvenidos a todos. Mi nombre es Rocío Alterleib y los voy a estar acompañando junto a un gran equipo hasta las 11 de la mañana. Buen día, Santiago, ¿cómo estás? Muy buenos días, Rocío. Muy bien, ¿cómo estás vos? Muy bien, realmente. Una mañana muy bonita, 19 grados, un poquito nublado en lo que es la ciudad de Buenos Aires. Todavía estamos a la espera de la lluvia para que cambie un poco el clima. Y no sabemos qué va a pasar. Nublado y con caos de tránsito en la ciudad. Dificilísimo llegar a la radio en término. Sí, sí, vale aclarar que el tren Urquiza está funcionando mal ya hace varios días, por ejemplo. El subte, por suerte, funciona con normalidad, todas las líneas, por lo menos hasta la última información que hemos recibido. Y en el día de ayer hubo un accidente en el ferrocarril San Martín, pero funcionó mal todo el día, pero por la noche ya lo pudieron normalizar. Pasa que cuando sucede un accidente hay una cuestión de la policía, de la investigación, que atrasa todo el tiempo. Normalizado ya, por suerte, se puede viajar en el tren. Pero si tenés que venir para la capital, si tenés que agarrar corrientes, esquivale porque vas a tardar un rato largo. Así es. Como les decía, Santiago Mouradian es quien me acompaña, hay que decirlo propiamente, con nombre y apellido, porque si no, después quieren buscarlo en las redes sociales o en algún lado y no lo pueden encontrar. Hay tantos Santiagos en este mundo. En la producción tenemos a Pablo Diz y Pablo Malicia, manos mágicas Mavi, en la operación técnica, como todos los días. Y en este momento son las 9:21 y vamos a tener un programa bastante, bastante movidito. Vamos a estar hablando de política nacional. Estamos a la espera de que nuestros columnistas David Watson y Hernán Cherbo se acerquen a la radio. Ellos van a estar en un ratito nada más hablando de los temas nacionales. Vamos a referirnos seguramente a las elecciones en Neuquén, tema que no nos ha tocado el día de ayer. Ayer estuvimos con las PASO en la ciudad de Buenos Aires. Y por último quiero aclarar que todos los argentinos que se encontraban en la zona del terremoto de Nepal han sido encontrados con vida en diferentes zonas. Algunos se han ido del país, han ido para la India quizá, o han logrado acercarse más al lado europeo. Así que eso es una buena noticia para celebrar. Que en el día de ayer también había una gran preocupación por dos hermanos mellizos que estaban perdidos en la zona. Pero bueno, se ha encontrado toda la gente, así que estamos muy felices. ¿Dónde tiene el problema el mago? No sé si decirle dónde tiene el problema el mago. Pero será posible, Pagni, escúcheme, problema de y los el mago magos. Tiene un problema en la otra mano. ¿Qué te pasa en la otra mano? Lo que pasa de Pagni, cuando va a aparecer la paloma con la mano derecha, le está mirando a la mano izquierda. Lo agarro siempre quedan offside, Pagni. Siempre la izquierda es la más importante igual, ¿eh? Un arma de distracción masiva. Ojo con las armas masivas, por ahí nos cae Estados Unidos. Qué cara dura este Pagni. Arma de distracción masiva, dice Pagni, no tiene vergüenza. No se le cae la cara a Pagni. Pagni es terrible, pero viste que tiene esas frases que son para guardar. Es como que las tenés ahí en un cajón y se pueden usar en cualquier momento. Pero justo estos tipos que reparten la medalla de plomo, la medalla de no sé qué, estos tipos que viven distrayendo a la gente de lo importante, con las tapas mentirosas de Clarín, estos nos hablan de distracción masiva. Justo Pagni, el menos indicado. Sí, la verdad que es impresionante cómo los periodistas siempre tienen esos momentos claves para después utilizarlos para otras cosas. Y quienes también tienen ciertas frases así jugadas o no, o que hacen reír bastante, son los representantes del PRO. Estuve con Silvina en el Chaco y ella me decía, mi vida es entre una beca que me da el gobierno para ir a un centro de salud a llenar los datos de remediar, dos aguaches, dos asignaciones universales por hijo, porque tiene dos hijos, y trabajar 7-8 horas de moza de tarde-noche. Yo trabajo 10-12 horas por día y siento que no progreso. Y la verdad es que yo estoy casi por terminar una carrera de profesorado y yo quiero tener un país que me dé más oportunidades, que me permita realizarme. Yo agradezco los planes que me dan, pero no me alcanza con la inflación, con el aumento de las cosas. Y yo quiero realmente hacer cosas más constructivas y ese es el desafío por el cual vamos todos los argentinos. Así que se está volcando la mayoría a apostar por eso. Emotivo, Mauricio Macri, que esperamos que no sea el futuro presidente del país con tales mentiras. Además me gustan los nombres, Silvina, Rosa, falta María nada más. No sé si ya la nombró. Estoy emocionado, me estoy por poner a llorar. En cualquier momento largo. Si para las 11 no empecé a llorar, larguen sin mí. Me hizo acordar a Cacho. ¿Te acordás de Cacho? Cuando contaba en la mesa de Mirta, en todos los programas iba contando de Cacho, que la vecina sí. Que le contaba de Cacho, pobre Cacho, lo golpearon. Tremendo, Mauricio. Mauricio, un guionista. Tanta plata, Mauricio, que ponemos para los carteles, que ponemos para la publicidad. Un guionista, contratá, Mauricio, alguien que te escriba algo un poco más creíble. A ver qué dice Mauricio. Y me pasó algo inédito. Mi hija Antonia me dijo, papá, vas a la televisión, saludame, me dijo. Entonces yo tengo que decirle, hola Antonia, me pasó en 3 años, me dice que la salude por televisión, una cosa media rara. Pero son cosas de papá abuelo que te pasan. Muy bien. Ahí estaba Mauricio Macri junto a Morales Solá, hablando de cosas tan importantes como su hija pidiéndole que lo salude. Sí, yo me imagino que más importante que saludar a hijo hubiera sido importante saludar a los familiares de las víctimas de Iron Mountain, por ejemplo, o tantos otros que de los que no se acuerda, el taller mismo que se incineró con los chicos adentro, el taller clandestino, ayer, sí. De esos no se acuerda, ni de mandarles saludos. No, además le preocupan tanto a los niños que el año pasado casi los deja a todos sin vacantes en las escuelas. Tiene suerte, Antonia, que seguramente debe ir y seguirá yendo a escuela privada. Lo digo, tiene suerte porque si sigue siendo el macrismo quien gobierna esta ciudad, y esperemos no suceda nunca el país, la verdad que las escuelas públicas cada vez van a ser menos y cada vez van a estar peor. Pero más allá de eso, seguimos escuchando a Mauricio, que en esta mañana nos acompaña muchísimo y estamos muy felices de eso. Candidato a vice, le dije hoy que tenemos un candidato a vice, pero que lo vamos a anunciar en su debido momento, así que por ahora no, nada más que eso. Hombre, mujer. No vamos a decir nada, alguien que represente estos valores que estamos impulsando en la política argentina. ¿Del interior, la capital? No, no, nada, Joaquín, nada, ahí dejémoslo. ¿Del litoral, del centro? argentino. A mí me parece que Morales Solá le sacó la xenofobia de adentro. Es argentino, no es del litoral, no es del interior, es argentino. Seguramente no va a ser negro, seguro. No, descartado el colombiano de Narváez, ya, descartado de plano. Ese es colorado, es como que está ahí. Yo no sé cómo va a ser igual Mauricio, porque viene prometiendo demasiadas cosas que después se le va a complicar un poco. Él había dicho, por ejemplo, hace un tiempito, que no iba a ser parte de su gabinete si llegaba a ser presidente ninguna persona que haya cumplido un cargo público en otro gobierno. Y lo tiene a Rodríguez Larreta, por ejemplo, que bueno, le estaba ahí en previsión social justo durante el gobierno de la Alianza, en el momento en el que, bueno, se suicidó Favaloro, entre otras cosas, decía él mismo en su carta, por no aceptar el requerimiento de dar retornos, es decir, sobornos que le exigían del lado del larretismo. Entonces ya Larreta no podría ser parte. Y si uno empieza a escarbar un poquito quiénes son parte del gobierno de Macri, está Sturzenegger, uno de los que negoció el megacanje junto con Cavallo. La mayor parte de los funcionarios macristas fueron funcionarios de la Alianza en el peor momento, o del Menemato, como qué sé yo, como podría ser el caso de su economista estrella Melconian. Sí, fueron gracias Pablo, no me salía. Fueron ¿no? funcionales a los peores momentos económicos del país. Y fueron parte, es decir, quedan fuera de su promesa electoral, que es esta de que ninguno que haya cumplido un cargo va a ser parte de su gabinete. Va a tener que ir a buscar otro partido. Por ahí, no sé, va a tener que ir a buscar otro lado. Fuera del UCR, fuera del PRO. ¿Quién fuera sabe? De todo, ¿dónde? Prepárate, Ro, capaz que nos llaman. 4861-1189 es el número de Radio Rebelde, AM740. Estamos en Twitter, @revistamartia, y en Facebook, Amartia Revista. Nos presentamos. ¿Dónde tiene el problema ahí, el mago? Explicando. Ahora le vamos a contar. Le digo, se la dejamos ahí hasta las 11. Hasta las 11. 11 menos 5, contamos dónde tenés el problema. 11 menos 5. 11 menos 5. Pero primero vamos a ir a la tanda, porque ya estamos muy cerca de que sea 9:30, y así luego ya nos presentamos y ya empezamos nuestro programa como se debe, y nos reconocen como se debe. No nos queda otra hasta las 11. Estás escuchando Rebelde AM740 desde Buenos Aires, Argentina. Espacio publicitario.

habitación. Somos el enemigo y la gente ya no quiere piquete ni ver pobres. Quieren llegar a horario a que los exploten. Cuando pueden robar, que un vive empaquillado. Más le han robado los gorilas al estado. Violencia es mentir, violencia no repartir. Donde nace el peligro, pues la patria San Isidro. De esta mañana estamos en Radio Rebelde hasta las 11 haciendo el programa de Revista Amartya. Podés comunicarte con nosotros al 4861-1189. Vuelvo a aclarar que no hay mensaje, o sea, solamente suena el pip y usted puede dejar lo que quiera decirnos, puede quejarse, puede hablar mal del mago, puede preguntar qué tiene el mago, que tanto se preguntaba Pagni hace un ratito. Puede hacer lo que quiera, opine. Sobre todo si quiere opinar sobre Mauricio, que o si quiere contarnos que se lo cruzó, por ahí tuvo la suerte de ser alguno de sus historias. Si estuvo bailando con Mauricio, nos lo puede contar también. ¿A dónde nos lo pueden contar? Sí, estamos en Twitter también, @revistaamartya y en Facebook Amartya Revista. Te contamos que en nuestra revista gráfica de este mes hicimos un informe especial sobre la causa Amia y el tema Nisman, el cual ayer se conocieron novedades. En el día de ayer iba a haber una junta médica con respecto a las diversas pericias, pero los peritos no habían revisado nada de los que tenían que revisar. Es decir, tenían que revisar las cámaras de seguridad, las fotos que había sacado la Policía Federal en el departamento de Nisman. No revisaron nada y la junta se canceló. Así que, sí, no, me río porque realmente parece de película de comedia. Chicos, trabajen, por favor. Va a haber que esperar. Igualmente, además de eso, la otra, esa sería una. Chicos, trabajen. Pero por otro lado, es Arroyo. Deja de meterte. Tenemos que avanzar, hay que investigar, Arroyo. No queda otra. Yo entiendo, entendemos el tema, toda esta cuestión de los seguros de vida y qué sé yo, pero si no avanzamos investigando, si no vemos que había en el teléfono, si no vemos que había en la computadora, no podemos seguir, Arroyo. Y si además corremos a la fiscal, si corremos y objetamos todo, no, esto no avanza. Así que en búsqueda de la verdad, dejemos que avance la investigación. Sí, la verdad que vamos a seguir esperando a tener más noticias sobre eso y ahora vamos a escuchar a Morales Solá. La derrota en las elecciones de ayer en la capital, casi el 50% de los votos fueron para el partido que gobierna. ¿Dónde está el pedido de cambio? Yo me pregunto eso, ¿dónde está el pedido de cambio? Aunque mucha gente quiera cambio de otra manera, ¿no? Como quiere el kirchnerismo, pero ¿dónde está el pedido de cambio si la mitad de la sociedad votó por el partido que está gobernando? Yo lo que me preocupa es si esta es la forma como el gobierno también administra el país. Lo que pasa es que ayer duró poco la falsedad en otros temas. Que el gobierno dice cosas, cuando la presidenta habla en la casa de gobierno, llena de cientos de personas que la aplauden, y dice cosas que uno sabe que no son ciertas, es difícil hacerle entender al gobierno que no está diciendo lo que la verdad. El gobierno se encierra en su propia verdad, se encierra en su propia endogamia y termina gobernando con estos datos falsos. Esto es lo preocupante. Por eso yo digo que hay que tener en cuenta cuando uno ve todas estas cadenas nacionales y esta gente aplaudiendo, hay que tener en cuenta que lo que pasó ayer, ¿para qué? Para que esas palabras y esa festividad y esa alegría la tomemos con pinza. Que es Morales Solá, ¿no? A mí me parece muy, muy gracioso. No sé por qué. Es como que dice cosas, usa palabras difíciles, se hace el intelectual. Me da gracia. Morales Solá, yo la pregunta sería, Mauricio viene diciendo que se está votando, que la gente elige el cambio. Ya no es más el cambio, ya es la continuidad. Y eso es lo alarmante. Yo más allá de Morales Solá y todo, como ayer no estuve, me voy a permitir decirlo ahora. Diga. Yo no puedo creer. La ciudad de Buenos Aires, una de las cosas más tremendas de esta elección es que la ciudad haya vuelto a optar por un gobierno en el que acá cualquier porteño o cualquier persona que venga, que camine por la ciudad, a cualquier hora va a haber gente durmiendo en las calles, va a haber gente pidiendo, va a haber... ¿Cómo se puede tener tanta insensibilidad ante esas situaciones? Eso es lo que a mí me preocupa, me pone muy mal pensar que los vecinos de la ciudad de Buenos Aires no son insensibles ante lo que están viendo cuando caminan por la vereda y ven que hay una persona durmiendo ahí, y que la respuesta del gobierno de la ciudad de Buenos Aires es construir galpones donde la gente puede ir a dormir de noche como si fueran depósitos de pobres. Esa es la solución de Macri, convalidada una vez más por los vecinos de la ciudad de Buenos Aires. En tal caso, digo, como reflexión, ¿cuánto nos queda más allá de las posiciones electorales, de las construcciones electorales? ¿Cuánto nos queda construir en la conciencia de la gente? ¿Cuánto nos queda discutir con nuestros vecinos qué tipo de ciudad queremos y qué tipo de solidaridad estamos dispuestos a ejercer? Sí, ahí Morales Solá se refería a por qué piden un cambio y siguen votando a Macri en la ciudad. Yo creo que, me parece, tengo un poco de fe en esto, en que la gente está un poco confundida. Lo digo porque hay mucha gente que va a las marchas y reclama cambios, marchas en la ciudad de Buenos Aires me refiero, no en el país, en otras partes del país. Cuando hay una marcha en la ciudad de Buenos Aires, critican que esto, que lo otro, y siempre bardean a Cristina, perdón por la palabra, siempre va en contra del gobierno nacional. Vivís en la ciudad de Buenos Aires y nunca le reclamaste a la persona que tiene que gestionar donde vos vivís. Es lo mismo que yo, viviendo en provincia, no le reclamara a Scioli, que es el actual gobernador, o a mi intendente. Me parece, yo vivo en provincia de Buenos Aires, por eso lo digo, me parece que hay como, no sé si una confusión, o están de acuerdo con lo que hace Macri y lo único que quieren es que cambie el gobierno nacional. Puede ser. Yo le tengo fe a la gente y espero a que esté confundida y que realmente no piense eso y que realmente no esté de acuerdo con todas estas cosas horribles que estabas diciendo vos con respecto a cómo se ignora a la gente que vive en la calle y cómo se ignoran otras cosas también. Porque, por ejemplo, el subte. El subte H, que tanto se llenó de flores Mauricio hablando de lo que había hecho con el subte H, no hay un puto lugar, y nuevamente perdón por la forma, por donde puedan andar las personas en silla de ruedas. La mitad de los ascensores no anda y la mitad de las estaciones no tiene escalera mecánica que funcione. Lo digo porque la uso a diario, no lo digo sin conocimiento de causa. Mira, yo creo que en gran parte... El ciudadano porteño ha sentido una mejora en su calidad de vida en los últimos años, ¿no? Al igual que todos los argentinos. Y creo que existe una identificación distorsionada de ese bienestar con el gobierno local, cuando mayormente esa mejoría de la sociedad en su conjunto, que no es solo de los porteños, que es de todo el país, tiene que ver con políticas nacionales, con políticas más grandes, de las cuales Mauricio termina siendo beneficiario indirecto. Pensaba, por ejemplo, en relación al transporte público. Lo que ha hecho Mauricio Macri es francamente poco. Más allá de alguna u otra medida aislada, concreta, no articulada como un plan, que puede ser buena y que nosotros no vamos a negarla, qué sé yo, el que anda en bicicleta seguramente le será mucho más cómodo viajar con la bicisenda y no lo vamos a negar, o el que ganó tiempo con el Metrobús, pero son políticas aisladas. Ahora, lo cierto es que al subir el precio del subte dejó afuera un montón de gente que va a parar al transporte subsidiado por el gobierno nacional, va descargando presupuesto de la ciudad de Buenos Aires sobre el presupuesto nacional. Y en gran parte esa mejoría de los porteños también tiene que ver con políticas de Cristina Kirchner, no solo con políticas de Mauricio Macri. Por eso yo aspiro a que pensemos de cara a las elecciones ya definitivas de la ciudad de Buenos Aires, a pensar ese otro debate, más allá de las candidaturas, más allá de las construcciones electorales, a discutir con los vecinos que nosotros queremos construir una ciudad más solidaria. Una ciudad que no mire para el costado cuando pasa por una plaza y ve a un chiquito pidiendo monedas. Le prestan plata a la Argentina con más facilidad. Hay como cierta expectativa, ¿no? Eso es cierto, siempre es cierto que los mercados financieros financian la salida de los malos gobiernos. Porque lo que hacen es, como se va, le empiezo a prestar plata porque el otro me la va a devolver y le prestan cada vez más barato. Es una enorme paradoja. Y lo que ocurre es que cuando las cosas funcionan mal y los argentinos nos cansamos, queremos el recambio, el enamoramiento con Alfonsín, a que cuando la situación económica se descontrola, que venga alguien que la ordene, no importa si es con revolución productiva o convertibilidad, y si es frívolo y corrupto, no importa por ahora, y cuando me canso de la corrupción, que venga alguien transparente y aburrido, y cuando no controla el poder, que venga uno que controla el poder y se abusa del poder, y se abusa del poder. Y la verdad es que nos cuesta aprender y decir, bueno, mira, esto que está haciendo el actual no nos gusta, y que venga otro, pero de entrada le voy a marcar ciertas cuestiones porque las tiene que corregir. La Carniza, con Luis Mabul. Periodismo comprometido. ¿Crees en Dios? Independiente. Estamos con Francisco de Narváez. Inteligente. La consigna para el programa de hoy es: ¿cuál fue el lugar más raro donde tuviste sexo? La Carniza, con Luisito Mabul. De lunes a viernes a las 22 por América. ¿Estás enamorado de tu mujer? ¡Qué boludo sos, Mabul! ¡Por favor! Tuvimos unos honores en el día de hoy. La verdad que empezamos con Mauri, seguimos con Mogul. Y ahora, hace un ratito nada más, escuchábamos a Lustó, que parece como el que está más cerca de enfrentarse en el balotaje a Larreta, por lo menos por lo que sucedió el domingo en las PASO porteña. A mí lo que me gusta de Lustó es que parece como si se olvidara que en algún momento perteneció al kirchnerismo. Es como que no... Pero de Lustó no sería nada. A mí lo que me extraña es... yo insisto con los vecinos. Yo soy porteño, yo soy de esta ciudad. Y realmente de los vecinos, de mis vecinos me extraña. ¿Dónde tiene el problema el mago? Pagni, te lo cuento, 11 menos 5, te cuento dónde tiene el problema el mago. Pero por ahora digo, los vecinos de la ciudad de Buenos Aires, eso me preocupa. Que este antikirchnerismo rabioso lo lleva a votar a Lustó. Lustó es el creador de la 125 que tanto repudió ese vecino ese vecino de barrigón que salió a cacerolear en su momento y que ahora lo votó. Es un voto, por lo menos, contra, no sé, escapa, creo, al análisis sociológico. Esto ya es casi algo, un voto metafísico, no sé cómo llamarlo. No quiero dejar de decir, tenemos a nuestros informantes especiales de Kill Plug, los asesinos de cucarachas que andan por ahí fumigando, que nos dicen, esto hay que decirlo, encontré una mina que vota al FPV en un consorcio del Barrio Norte en la calle Pacheco de Melo. Primera vez en 5 años y están casi festejando. dejándolo los fumigadores, así que lo queríamos comentar ahí. Saludos a ellos y sumamos a nuestra mesa de charla, de debate, aquí en No Nos Queda Otra, a David Watson y Hernán Cherbo, quienes son de la agrupación Mariano Moreno, y van a estar aquí todos los martes haciendo la columna de política nacional, en realidad, bueno, debatiendo un poquito con nosotros. ¿Cómo están? Buen día. Buen día, ¿qué tal? Buen día, muy bien. Bueno, ¿qué nos pueden decir desde su lugar con respecto a las elecciones del domingo, a las PASO, porque es el tema que estamos desarrollando en este momento? Sí. Bueno, lo primero que tenemos que decir es que históricamente al peronismo le fue complicado las elecciones en la ciudad de Buenos Aires. Si bien veníamos con una expectativa bastante alta, de acuerdo a las últimas elecciones que se habían dado en abril en las provincias, los votos no salieron de los parámetros históricos del voto peronista en la ciudad de Buenos Aires. Sí. Bajo cualquier coyuntura, bien en el gobierno nacional, mejor, peor, pero siempre el voto histórico ha rondado en el peronismo en ese porcentaje. Ahora, con respecto, sí. Discúlpame que te interrumpa, sí. La cuestión de Lustó, ¿tiene que ver con cómo le fue a UNEN y a Carrió las últimas elecciones, o crees que tiene que ver con otra cosa? No, nosotros en realidad creemos que sí. No sé, Hernán, vos que... fue difícil. Yo creo que Lustó, Lustó está, como bien decía Santiago, ahí es... sale como figura política desde el gobierno nacional, como ministro de Economía, presentado como el más joven ministro en aquel tiempo, es parte de la 125, yo no se la endilgo solamente a él, ¿no? Ah, fue una chicanita, una chicanita. Pero un poco de memoria. Es claro que es ese personaje, digamos... que encuentran un discurso lavado, el voto en la ciudadanía, que lo ha tenido la sociedad, digamos, de la capital. Ahora, lo que nosotros vemos es que hay una primera minoría consolidada del proyecto del PRO, que banca estos años de gestión, 7 años de gestión, creo, ya estamos terminando, digamos, 7 años y medio de gestión. Y esa primera minoría, como por ahí yo lo escuchaba efusivo recién a Santiago, ¿no? Con respecto de que uno ve la ciudad y encuentra basura, pobreza. A mí me parece que más que gestión provoca indigestión a gente como Santiago, sí, claro. Me parece. Pero hay una primera minoría que no le resulta, o sea, le resulta indiferente por ahí esos sectores. Y está consolidada esa minoría. Y es la minoría con la que el PRO viene venciendo, lamentablemente. Y es cierto que la ciudadanía de la capital es de las más beneficiadas por el proyecto económico político nacional. ¿Sí? Sí. Es la ciudad con menos índice de desempleo, es una ciudad más rica con el presupuesto, independientemente de lo que son las alícuotas que recibe cada distrito y cada provincia, tiene un presupuesto elevado por ciudadano. Así que en realidad nosotros vemos eso, y Lustó se mete en ese espacio, acumulando por ahí un poco lo que había sido la buena elección aquella de UNEN, ¿no? Claro. Que un poco absorbe ese voto. UNEN que después se desunió. Después se desunió. Y Pino quedó en la nada. Pino quedó en la nada. Pero ahí está la situación. Y ahora, bueno, ¿qué es lo que viene, no? Porque tenemos 3 candidatos, uno muy... Ahora, si pensamos un poco, ¿qué debe hacer el Frente para la Victoria en esta coyuntura? O sea, debe, teniendo en cuenta la primer minoría de la ciudad de Buenos Aires que aprueba esta forma de gobierno, ¿debe derechizar su discurso? Nosotros creemos claramente que no, que nosotros tenemos que hacernos fuerte, como se está haciendo Recalde, en el gobierno nacional, en las políticas del gobierno nacional, de inclusión, de igualdad, y salir a interpelar un voto que no es un voto partidario del PRO, sino hay muchos ciudadanos que votan pensando que en Michetti, pensando que había una alternativa a ese PRO duro, a ese PRO liberal. Nosotros tenemos que salir a interpelar ese voto, y de ninguna manera pensemos que los votos son de una fuerza que van a mudar todos los votos de Michetti a Larreta, ni que van a mudar los votos de Michetti a Lustó. pueden mudar en partes iguales, eso está en disputa. El voto de Michetti es un voto que está ahora, a partir de ahora, empieza a estar en disputa. Nosotros tenemos que salir a interpelar ese voto. El Frente para la Victoria, con su discurso, con su enfoque político de igualdad, de justicia social, tiene que hacerse fuerte desde ahí y salir a interpelar ese voto. No solamente el de Michetti, sino también todos. También los del progresismo que quedaron afuera, inclusive a los de usted también. Hay que salir a hacer una campaña fuerte basándose en el proyecto nacional y popular. Pensaba, David, si no es una ventaja comparativamente para el Frente para la Victoria, respecto de las elecciones anteriores, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, el hecho de haber tenido una interna, unas PASO, con candidatos que en lo esencial han sostenido un discurso común en respecto de sus grandes políticas. Estaba claro que ganara el que salió primero o el que salió último, nadie se iba a correr de las grandes políticas del kirchnerismo, a diferencia de lo que pasó en Provincia de Buenos Aires, por ejemplo, cuando tuvimos un candidato como Insaurralde, ¿no? Esta idea del candidato espejo del adversario. Exacto. Es un diferencial a favor del Frente para la Victoria. Totalmente, eso, ¿no? Totalmente. Sí, cualquiera de los candidatos que, como dijiste vos, cualquiera de los candidatos que hubiese ganado hubiese llevado adelante un proyecto radicalizado de Frente para la Victoria. ¿Qué pasó con las fuerzas políticas que han buscado diferenciarse a diestra y siniestra de todo? Ahí está, ahí quedaron totalmente afuera de la discusión. Es evidente que se ha polarizado en dos proyectos. En el proyecto liberal, de poco Estado, y en el proyecto popular nacional de un Estado interventor. Pensaba qué poco espacio quedó, ¿no? Para tu mini donda, para ese tipo de crítica. La verdad que se tienen que hacer una fuerte autocrítica los compañeros, porque yo los sigo considerando compañeros, a tu mini, en el espacio de Libre del Sur. Realmente tienen que hacer una fuerte autocrítica y profundizar su análisis político. Ya Larreta ayer anticipaba, siempre hubo balotaje en Capital, es decir, no me pidan a mí que evite esa regla. Finalmente yo también voy a ir a un balotaje contra Lustó. Y va a ser una elección rara. ¿Por qué una elección rara? Porque Lustó y Larreta pertenecen al mismo espacio. Lustó está alineado detrás de Lilita Carrió y de Ernesto Sanz. Larreta está alineado detrás de Macri. Macri, Carrió y Ernesto Sanz pertenecen al mismo espacio. Es decir, va a haber una elección en la capital, probablemente entre Larreta y Lustó. Es altamente probable que haya un balotaje entre dos candidatos que, si uno los mira desde el punto de vista de la competencia nacional, significan lo mismo. Allí estaba Pagni haciendo como un análisis de lo que nosotros también llevamos adelante en el día de ayer, esta cuestión de que se enfrentan, pero en realidad son lo mismo, porque a nivel nacional están aliados. Entonces hay como una cuestión muy extraña también, el cambio de discurso de Carrió, que ya no es el pelado, sino que es Horacio. Entonces esa cuestión media ambivalente, media que uno creía que estaba loca Carrió, pero quizá como que se acomoda, es la persona con cintura política. No sabemos, creo que nunca vamos a saber si debería estar medicada o no. Preferimos dejarlo ahí picando. Yo creo pero... que está medicada. ¿Vos decís que sí? Sí. Y por ahí hay algunos días que se equivoca. ¿Qué opinan de esto que escuchábamos de Pagni? Sobre Larreta, Lustó, lo que es a nivel nacional. No, yo haría un encuadre, David, no sé si está de acuerdo, en cuanto a cómo se enmarcó esta elección de la capital en ese marco nacional de adelantamiento de elecciones previsto por ciertas fuerzas políticas, ¿no? Sí, si en realidad tomamos en cuenta todo el proceso que se viene desarrollando de las elecciones de abril hasta ahora, en Salta, en Santa Fe, en Mendoza, en Neuquén y en la ciudad de Buenos Aires, vamos a ver que el PRO tenía unas expectativas mucho más altas de las que en este momento se encuentra, ¿no? Pensaba que en Salta podía ser una elección mejor, más mano a mano. En Santa Fe tuvo un empate técnico y muy buen voto de Perotti, o sea, Frente para la Victoria ahí tratando de disputar y meterse en la discusión. En Mendoza pensaban ganar con alianza con los radicales por 16 puntos, 18 puntos, 14 puntos, hacer una elección muy buena. Y en la realidad se encuentra que terminaron a 4 puntos del Frente para la Victoria. En Neuquén no fue bien también, teniendo en cuenta que el gobierno es un gobierno aliado a lo nacional, pero también el Frente para la Victoria ha terminado muy cerquita y el PRO en tercer lugar. En consecuencia, el PRO pensaba terminar las elecciones de Capital con una gran elección, como que realmente la tuvo, pero coronando todo un proceso de ajusticiamiento al gobierno nacional y popular de mucho más votos de lo que en realidad tuvieron. Entonces, si encuadramos la elección nacional dentro del proceso que se viene dando, en realidad estamos bastante bien parados, o mejor de lo que ellos pensaban que íbamos a encontrarnos. El desafío es fortalecer en Capital, levantar esos 2 o 3 puntitos porcentuales que hemos perdido del 2013, que yo creo que se van a levantar de acá a las elecciones. Sí. Y bueno, fortalecer el proyecto del Frente para la Victoria en la Capital. Ahora, no debemos preocuparnos y hacer un gran análisis catastrófico acerca de lo que pasó en la ciudad de Buenos Aires, porque está dentro, repetimos, de los parámetros históricos, aún ganando las elecciones nacionales. Sí, incluso en la última elección que Macri volvió a asumir, exacto, fue reelecto, sacó un 47%. Sí. Así que el número, exacto, es el mismo. Sí, no creció el apoyo ni descendió, está ahí. Exacto. Que dos preguntas que tengo. Sí. Una, por un lado, ¿cómo analizan ustedes este derrumbe de lo que hasta hace unos meses era la avalancha del masismo, ¿no? Ahora no pasa ni el piso, está peor que Altamira. Y eso por un lado. Y por otro lado, ¿cómo afecta esto a este escenario de nacionalización que buscaban también, si efectivamente les desdibuja el plan que tenían de instalar un escenario porteño nacionalizado? Sí, por supuesto. Massa tenía previsto hacerse fuerte desde la provincia de Buenos Aires. Y realmente se está viniendo a pique. Eso es un poco por lo que decías, Mago, antes, ¿no? De tratar de diferenciarse mucho del gobierno nacional y tratar de diferenciarse de la derecha, quedar en el medio. Y está claro que el pueblo argentino tiene muy claro los dos proyectos que se están en disputa, ¿no? Sufrimos mucho en los 90, en el principio de la década del 2000, y no queremos volver a eso. El discurso de Massa quedó ambivalente, quedó en el medio. Están los neoliberales o los liberales a ultranza que quieren volver a eso, que no era el discurso donde encallaba el masismo. El masismo quedó realmente una expresión inocua que está tocando fondo, ¿no? Las medias son para los pies, decía mi abuelo. Sí, exactamente. David Watson y Hernán Cherbo de la agrupación Mariano Moreno van a estar todos los martes aquí con nosotros y se quedan un ratito más para seguir analizando la realidad nacional. Ahora nos informamos y ya volvemos. Noticias. Noticias. Política. Aníbal Fernández responsabilizó al gobierno porteño por la muerte de 2 chicos en el incendio de un taller clandestino. El jefe de gabinete criticó con dureza al gobierno de la ciudad de Buenos Aires al considerar que hubo desidia, falta de control y falta de interés en el ejercicio del control del poder de la policía en la muerte de 2 niños en un incendio ocurrido ayer en el barrio de Flores. Fernández preguntó por qué los medios no hablan del hecho al remarcar que ese taller clandestino ya había sido denunciado tiempo atrás por la ONG La Alameda. El funcionario nacional, al recordar que la Corte Suprema en su momento ratificó que el poder de policía y fiscalización corresponde al distrito local, apuntó a la gestión de Mauricio Macri al sostener que por falta de controles lo mismo ocurrió en Iron Mountain con la tragedia de los bomberos muertos y en el boliche Beara. La junta médica convocada por Viviana Fein durará entre 5 y 7 días. Así lo afirmó la fiscal que investiga la muerte de Alberto Nisman en la puerta de la sede del Cuerpo Médico Forense, donde se reunió la junta médica. Fein señaló que la labor de los profesionales consistirá en un análisis muy amplio que permitirá arribar a conclusiones categóricas, ya que parten de la base de conocimientos profundos y serios. Los médicos que participan de esta junta deberán dar respuesta a los 24 puntos periciales establecidos previo análisis de la documentación fotográfica, fílmica y los antecedentes de interés médico. Deportes. El Peque Schwartzman avanzó a los octavos de final del ATP de Estambul. El tenista argentino superó en la ronda inicial al esloveno Blas Kapsic por 6-2 y 6-1. El Peque jugará su próximo partido frente al ganador del cruce que animarán el austríaco Jürgen Melzer y el belga Steve Darcis. La victoria es importante para el argentino en el aspecto anímico, ya que no lograba superar una ronda inicial desde marzo pasado, cuando disputó en el Masters 1000 de Indian Wells. Tránsito. En la provincia de Santa Fe, corte total sobre la ruta nacional 11, kilómetro 906, en la localidad de Rabón, por choque entre una camioneta y un micro. Además, en la ruta nacional 9, continúa el corte total sobre el río Carcarañá. El tránsito vehicular se desvía hacia la autopista Rosario-Córdoba, a la altura de la localidad de Correa, y en sentido inverso, misma situación a la altura de Carcarañá. Conductor, circule con precaución y respete las indicaciones del personal presente. Recuerde, si bebió alcohol, no conduzca. Informo de Vialidad Nacional. Martín Moreno. Telam. Estás escuchando Rebelde AM 740 desde Buenos Aires, Argentina. Espacio publicitario. Esta radio que te informa y entretiene es integrante de la Red Federal de ARDIA, Asociación de Radiodifusores Bonaerenses y del Interior de la República Argentina. www.ardia.org.ar. Fin espacio publicitario. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite Radio Rebelde AM 740. Rebelde. Rebelde. La radio que vos elegís. Hoy vamos a hacer un pequeño corte para hablar del panorama internacional, porque todavía no se sabe nada de los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa, México. Y para hablar de esto tenemos una comunicación con Jorge Kreines, que es secretario de Relaciones Internacionales del Partido Comunista de nuestro país, de la Argentina. Jorge, ¿cómo estás? Buen día. Mi nombre es Rocío Alterley. Hola, Rocío. ¿Cómo estás? Buen día. ¿Qué se sabe de Ayotzinapa? ¿Hay novedades de estos estudiantes desaparecidos? Bueno, se han cumplido 7 meses de su desaparición. Sí. En un hecho que se constituyó en un ejemplo clarísimo de la... ¿Hola? ¿Hola? Hola, sí, ahí te escuchamos. Sí. Que te decía que se ha transformado en un hecho clarísimo de relación entre los poderes del Estado y el delito organizado de forma transnacional, es decir, el narcotráfico. Sí. Estos muchachos, todo indica que han sido víctimas de una represión entre las autoridades del Departamento de Guerrero, las autoridades nacionales de México y el grupo Guerreros Unidos, que es un grupo delincuencial de narcotraficantes, que es uno de los negocios capitalistas más grandes de la región y seguramente del país, México, y por qué no del mundo en estos momentos. De manera que esta asociación es evidente que es la que ha causado este crimen de desaparición forzada de estos jóvenes. En México se ha desarrollado una gigantesca cadena de movilizaciones durante estos 7 meses y esto ha obligado al gobierno del presidente Peña Nieto, que es un gobierno neoliberal y pro-norteamericano, a desarrollar una serie de investigaciones y de búsquedas. Pero en estas búsquedas se han encontrado ya cientos y cientos de cadáveres. ¿En fosas comunes? No, muchos de ellos en fosas comunes y que no son los 43 de Ayotzinapa. Sí. Por lo cual todo indica que vivimos en México, o vive México, un estado de represión, de desapariciones forzadas, algo que había quedado totalmente escondido hasta que ocurriera el caso de los de los muchachos de Ayotzinapa, que quiero decirte que eran estudiantes de una escuela rural, sí, de los viejos programas de reforma agraria de la Revolución Mexicana, de Zapata y de Pancho Villa. De manera que son escuelas que de por sí ya tienen una formación que no es del agrado de las autoridades actuales mexicanas. Y lo que se nota es, una de ciertos poderes del mundo, una indiferencia cuando se acusa de violación de derechos humanos a muchos gobiernos populares y profundamente democráticos, como lo han demostrado, por ejemplo, el caso de Venezuela, sí, y hay un gran silencio por parte de la gran prensa norteamericana, europea y de nuestros países también, en torno de estos hechos tan graves. Exacto. Ya que hablabas de Venezuela y también de Estados Unidos, me permito recordar este anuncio que hizo Obama sobre Venezuela, que siempre hace sobre los estados que no le gustan mucho. Y también, valga la redundancia, me permito preguntarte, aprovechar que sabes tanto de relaciones internacionales, sobre lo que sucedió en Baltimore en el día de ayer, en el reclamo que hacían sobre la muerte de este hombre, y cómo terminó en una represión terrible en Estados Unidos. Bueno, ese es el Estados Unidos profundo. Es decir, no es la Quinta Avenida de Nueva York, no es la plaza que está enfrente del Capitolio de Washington. Este es el Estados Unidos profundo. Esto ocurrió hace un tiempo atrás, de manera similar en Ferguson, allá en Missouri. Ahora ocurre en Baltimore. Se desata cuando se producen ataques policiales contra personas pobres y generalmente afrodescendientes, pero indica la crisis que vive el capitalismo de los Estados Unidos, uno de los países más desiguales, donde junto a la opulencia y la riqueza que hacen gala a determinados sectores y los gastos militares que se realizan para bombardear y para agredir a otros pueblos del mundo, para invadir y demás. Hay una parte importantísima, cada vez más grande, de la población de los Estados Unidos que vive en la miseria, que vive en la pobreza, que vive en el desempleo, y esto genera esta clase de reacciones que creo que se van a ir ampliando y profundizando, porque como te decía, allá en Missouri, en la localidad de Ferguson, todavía siguen las protestas por el caso de aquel joven negro que fue asesinado por la policía, y ahora esto se reproduce en Baltimore, de manera que es una expresión de la crisis del país más importante del capitalismo mundial en su propio seno y en lo más profundo de su sociedad, en esas partes que no muestran generalmente a la hora de fotografiar al capitalismo ideal que nos pretenden presentar, Rocío. Jorge Alberto, ¿qué tal? Santiago, el Mago te saluda, ¿cómo estás? ¿Cómo andas, Mago? Muy bien. Bien, contento de escucharte. Igualmente de mi parte. Gracias, Jorge. Escúchame, quería preguntarte también, estábamos hablando recién de Estados Unidos, dentro de las cosas que molestan a los Estados Unidos es, sin lugar a dudas, el multilateralismo que surge en estos tiempos, y en ese sentido, recientemente Cristina Fernández de Kirchner se reunió con Putin y suscribió una serie de acuerdos en Rusia. ¿Cuál es la importancia que tiene esto en el contexto internacional? Bueno, frente a la unipolaridad del dominio de los Estados Unidos, que venía actuando como única potencia global después de la caída del muro de Berlín, para marcar un momento de la historia, empieza a desarrollar ahora, hace corto tiempo, un proceso, una tendencia hacia la gestación de un mundo multipolar y pluricéntrico, como decía Hugo Chávez Frías. Y esta visita de Cristina Fernández de Kirchner a Moscú, que es continuación de las visitas del presidente Putin a la Argentina y del presidente Xi Jinping de la República Popular China también a la Argentina, indica que nuestro país tiene una política exterior, que no está aislado del mundo y que su política exterior es apuntar a esa multipolaridad, a ese pluricentrismo, a nivel mundial. Y aquellos que dicen que Argentina está aislada del mundo, en realidad son los que quisieran que nuestra política exterior regrese a la política de relaciones carnales con los Estados Unidos que definió Guido Di Tella cuando fue canciller de Menem y que aplicaron siempre las dictaduras militares y los gobiernos de derecha en nuestro país. Para ellos y para muchos opinólogos argentinos, el mundo son los Estados Unidos, y si tenemos alguna dificultad en la relación con los Estados Unidos, con los fondos buitre o con el Fondo Monetario Internacional, estamos aislados del mundo, cuando en realidad Argentina es miembro del Grupo de los 20, integra y es fundador de la CELAC, de la UNASUR, participa en un Mercosur que se amplió con Venezuela y en junio se amplía con Bolivia, lo que va a ser un hecho muy importante. Está a punto de darse el primer paso de fundación del Banco del Sur, y les puedo dar como primicia que el primer presidente del Banco del Sur va a ser un argentino. Apa, primicia, no nos queda otra, que está primicia, tirando Jorge Alberto Creines. Primicia exclusiva para Marcia. Y bueno, la realidad es que hay una política, hay una realidad del mundo, hay una crisis del capitalismo mundial que genera debilidad, particularmente más que debilidad, porque tienen mucha fuerza militar, dificultades para ejercer su tradicional dominación para los Estados Unidos y surgimiento de nuevo bloque de poder mundial, incluso una tendencia a ir eliminando gradualmente el dólar como moneda para las transacciones internacionales. Por ejemplo, es muy importante, sumamente importante, que Putin y Cristina hayan hablado en Moscú de hacer las transacciones comerciales entre Rusia y Argentina o comenzar a encontrar los caminos para hacerlo sin la moneda norteamericana. Y esto ya se está haciendo entre Rusia y China, ya se está haciendo entre estos países e Irán, ya los países del ALBA tienen el Sucre, que es un sistema de moneda virtual, el sistema único de compensación regional. Y ya lo estamos haciendo con China, ¿no es cierto? Con China hay algo de esto, utilizando el yuan como moneda de divisa internacional, de modo que esto también es otro síntoma de la decadencia del imperio y de las posibilidades que se abren para nuevos procesos liberadores a partir de esta situación, Mago. Jorge Creines, secretario de Relaciones Internacionales del Partido Comunista de nuestro país, muchas gracias por la comunicación. Muchísimas gracias a ustedes. Adiós. Te está extorsionando dinero, pero ellos viven de lo que tú estás pagando. Y si te tratan como a un delincuente, ladrón, no es tu culpa. Dale gracias al regente, hay que arrancar el problema de raíz, uh-huh, y cambiar al gobierno de nuestro país. A la gente que está en la burocracia, a esa gente que le gustan las migajas, yo por eso me quejo y me quejo, porque aquí es donde vivo y yo ya no soy un pendejo que no guachas los puestos del gobierno. Hay personas que se están enriqueciendo, gente que vive en la pobreza. Nadie hace nada porque nadie le interesa. La gente de arriba te detesta. Hay más gente que quiere que caigan sus cabezas. Si le das más poder al poder, más duro te van a venir a coger. Porque fuimos potencia mundial, somos pobres, nos manejan mal. Dame, dame, dame, dame todo el power para que te demos en la madre. Gimme, gimme, gimme, gimme todo el poder, so I can come around to joder. Dame, dame, dame, dame todo el power para que te demos en la madre. Gimme, gimme, gimme, gimme todo el poder, so I can come around to joder. Dame, dame, dame, dame todo el poder. Dame, dame, dame, dame todo el power. Dame, dame, dame, dame todo el poder. Dame, Power pide Molotov, como recién estábamos hablando de México. Sería muy bueno que el pueblo mexicano pudiera tener el poder, pudiera enterarse dónde están estos 43 estudiantes, podría enterarse quiénes son todos aquellos que están en esas fosas comunes. Tétrico, completamente tétrico. Esperemos que pronto podamos tener justicia para esos que no sabemos dónde están y también que el poder sea del pueblo. Argentina se está viendo afectada por un nuevo problema sin precedentes en el mundo. Según estudios realizados por los laboratorios Fuego Amigo, 17 de cada 34 argentinos y 8 de cada 19 uruguayos sufren de un problema que afecta directamente sobre su conducta, causando diferentes tipos de problemas emocionales. Mal humor. No me jodas que no me cabe un alfiler en el orto. Falta de paciencia. Dale, movete, inútil. Escaso control de la ira. ¿A quién le decís buen día? ¡Te voy a cagar a trompada! Irritabilidad. ¡Basta! ¡No aguanto más! ¡Basta! Y emociones violentas. ¡Vamos! ¡Rompan todo, loco! Téngalo en cuenta. El tránsito lento es un problema de algunos que nos afecta a todos y no se soluciona con un yogurcito. Para terminar con este flagelo, es necesario que todos los argentinos se vayan a cagar. Es un consejo de Fuego Amigo. Tránsito lento, un problema muy, muy, muy grave para todos nosotros, que no se soluciona tampoco con el yogurcito, es cierto. Parece que no, que la propaganda es una mentira total. ¿Viste estas publicidades que son mentirosas, que te muestran a...? Encima siempre es una mujer, no entiendo por qué. Parece todas las mujeres tienen problemas de tránsito lento en la Argentina. Además es machista en el sentido de que tampoco sabemos manejar, porque si los tomamos por este lado del tránsito, estamos al horno. 4861-1189 es el número de nuestra radio, Radio Rebelde. Y tenemos un par de mensajes. Lilita de Chacarita, que no es Carrió, aclaramos, porque Lilita vive en Pilar, según creemos, creemos que no. Esperemos que no, Lilita. Después escribinos para asegurarnos de que no sos. Nos felicita por el programa, bueno, muchas gracias. Y pregunta, ¿qué tiene el mago en la mano? Dijimos que 11 menos 5, ¿no? 11 menos 5 se revela el secreto. La dejamos ahí que picando. Que tanto preocupa a Pagni. Ahí tipo, ¿dónde pica, pica, tiene pica el problema el mago? Espere, media hora. En media hora vamos a decir todo. Jorge... Y el mago tiene un problema en la otra mano. Si supiera Pagni dónde tengo el problema. Lo dejamos ahí. Un arma de distracción masiva. Eso sí, es mi oficio distraer. Jorge de Devoto dice que quiere saber quién va a ganar el Superclásico. No somos Lilita, no tenemos futurismo en nuestra mente, no tenemos una bola mágica, pero como amante de River Plate, espero que sea River. No sé qué dicen ustedes, muchachos. Esperemos que sea River, sí, por supuesto. A ver un pronóstico, ¿cuánto sale el partido? ¿Quién es el mejor? River. Yo creo que empatan el primer partido, River gana el segundo y el tercero vuelven a empatar. Ah, bueno. Anótalo. Pablito, ¿guardamos el audio ese? ¿Guardamos el audio? La semana que viene lo contrastamos. No, ningún número específico. No, números no. Bueno. Para números está Melconian. Puede haber muchos goles, son dos equipos ofensivos. Bueno, muy bien. Tenemos otro mensaje. Nicolás de Parque Centenario dice que quiere saber cuándo es la próxima fiesta en la casa de Amartya. Fue muy buena la última fiesta que tuvimos, ¿eh? Presentamos el nuevo número, hubo mucha gente, hubo muy buena onda. Tuvimos un chef que hizo una bondiola increíble, increíble. Digo increíble porque casi me llegó un tupper, pero no sobró. Así que próximamente, porque falta muy poco para nuestro cumpleaños. Así es. Che, saludamos también acá a algunos oyentes que se comunican por Twitter. Tenemos a Lambaré Paragua que dice: los conozco gracias al primo Luis de Lía, bienvenidos a la batalla cultural del campo popular, desde ya empiezo a escucharlos, así que bienvenido compañero, lo vamos a tener acá acompañándolo desde las 9 hasta las 11 todos los días. De lunes a viernes, así es, 4861-1189, les repito este número para que puedan dejarnos su voz, porque nos gusta escuchar, no es lo mismo que escribir, es muy lindo saber que los que están del otro lado tienen ganas de comunicarse de esa manera también, pero obviamente si quieren escribirnos, el Twitter es @revistaAmartya, el mío personal es @semimorocha, en Facebook podemos encontrar Amartya Revista, donde vamos subiendo las notas que tenemos al aire y las notas que hay en nuestra página web, donde también está subido el último número, que tiene entrevistas muy interesantes, como por ejemplo una nota con Epstein, nada más y nada menos, el auditor general de la ciudad de Buenos Aires. Como les comentábamos antes, tenemos este informe completísimo de la AMIA, que vamos a seguir ampliándolo, porque obviamente con el tema de la causa Nisman también se va a estar renovando constantemente el tema, así que vamos a poder chequear también las cuestiones futuristas que tienen cada uno, porque cuando se entrevista a alguien sobre ciertos temas, también suelen tener posiciones como lo que puede llegar a pasar. Entonces veremos si le pegan o no en eso. Sí, previsiones, hubo entrevistas interesantes en relación a la causa AMIA y algunas que están ahora cobrando otra relevancia, como el caso de Lorena Martins por las denuncias sobre los prostíbulos en la ciudad de Buenos Aires. Sobre eso también podemos hablar con quienes siguen aquí con nosotros, que son David Watson y Hernán Cherbo. ¿Qué opinan sobre esto que comentó el mago y sobre lo que sucede con respecto a los diferentes lugares clandestinos en la ciudad de Buenos Aires, como lo que pasó en el día de ayer, que se quemó una textil ilegal, por decirlo de alguna forma? Y bueno, es un déficit de la ciudad, ¿no? Y sobre todo en el sur, donde se concentran por ahí más porcentaje de la inmigración interna de las provincias y también de los ciertos países vecinos del norte, donde no son, digamos, un sujeto político interpelado por el PRO, ¿no? Por el partido político de gobierno de hoy en día. Pero si, por ahí entrando en un poco del análisis de esta fuerza política, es una fuerza política que nace también al calor de los problemas del 2001, ¿no? Y donde también sus cuadros políticos integrantes de aquella época se debatían entre conformar una fuerza de derecha nacional o local, y ganó la versión de Mauricio Macri de constituir un partido municipal con una visión de derecha, pero renovada, ¿no? No esta. Si bien seguramente dentro de su ciudadanía votante hay una derecha reacia, los sectores que conducen el espacio tienen una visión democrática, tienen una visión de Estado chico, pero con una suerte de intervención en algunas políticas importantes, y son competitivos electoralmente, no son una derecha partidaria fácil de neutralizar con un partido de masas también como es el peronismo, digamos. Han sabido constituir en este tiempo una fuerza política competitiva electoralmente, Y eso es lo que tenemos que anotar. Tienen visión estratégica, lo mismo que nosotros, digamos, lo mismo que el Frente para la Victoria y todo lo que incorpora el Frente para la Victoria, que no es solamente por ahí un peronismo del Partido Justicialista, sino que también es amplio también el Frente para la Victoria y tiene una visión estratégica. Pero lo mismo el PRO, y son competitivos electoralmente. Y lo que volvíamos al inicio, a la primera minoría esta situación de cosas no les repercute en lo electoral, digamos, siguen consolidando ese espacio. Y sí, es una muestra más de lo que genera el neoliberalismo, ¿no? Exclusión, desigualdad, muerte. Esto que pasó en Flores es una muestra de eso, un floresta, no sé si Flores. Floresta. Bueno, ciudadano extranjero, indocumentado, trabajo esclavo, bueno. Eso es la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Personas tratadas como perritos, te digo, porque ayer sí. Hicieron un informe sobre lo que sucedió en el día de ayer en esta textil en Floresta. Dos niños fallecieron allí. Sí, terrible. Y a lo que me refiero con el tema de los perritos es que los sacaban a pasear los domingos. Así, como sí. Te digo, los llevaban el domingo a almorzar a la plaza, como si fuera un tour. Uh-huh. Me suena a paseo de perrito. Lamentablemente me parece que hay una xenofobia tan grande, sí. Que es como, bueno... Sí, eso es preocupante, y volviendo al comienzo cuando escuchábamos al mago tan efusivo en cuanto a la cultura y al descoranizamiento de los porteños. Bueno, tendríamos que revisar un poco esas cosas, ¿no? Son ancestrales. David, antes de que se vayan, que ya estamos cerca de y media... ¿Cuál es la tarea de acá a las elecciones generales en la Ciudad de Buenos Aires del Frente para la Victoria? Bueno, como decíamos antes, trabajar unidos todos los candidatos ahora, sin duda es que se van a potenciar el trabajo de todos, el trabajo de Carlos Heller, el trabajo de Ibarra, de Gabriela, o sea, vamos a potenciar el trabajo Frente para la Victoria. Y vamos a salir a interpelar el voto del ciudadano, de todos, sin pensar que en el voto del PRO, en el voto de Lustó, no me salía a decir el voto de Lustó. No, salí a interpelar al ciudadano, ¿no? Nuestro proyecto es muy fuerte, es muy sólido, y tenemos que tener esas banderas como que son la verdad, es el razonamiento del Proyecto Nacional y Popular. David Watson y Hernán Cherbo, muchas gracias, no, por gracias haberse acercado hasta Pueyrredón 19, donde se encuentra nuestra radio. Ellos son de la agrupación Mariano Moreno, van a estar todos los martes aquí en No Nos Queda Otra, haciendo un análisis exhaustivo de lo que sucede en la realidad nacional y en este caso específicamente de la ciudad de Buenos Aires. Vos, quédate ahí, porque si bien sonó el top, todavía nos queda media hora y tenemos una columna musical de la mano de Andrés Dotti. Ya venimos. Transmite Radio Rebelde AM 740 desde la Central de Movimientos Populares, Pueyrredón 19, segundo piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Espacio Publicitario. Esta radio que te informa y entretiene es integrante de la Red Federal de ARDIA, Asociación de Radiodifusores Bonaerenses y del Interior de la República Argentina. www.ardia.org.ar. Para tarde es temprano. Un magazine de interés general, entretenimientos, actualidad periodística, lo último sobre los espectáculos más relevantes de la cartelera porteña, actualidad deportiva, nuestra sección de psicología con grandes profesionales que brindarán consejos, opiniones, reflexiones y asesoramiento. Para tarde es temprano. De lunes a viernes de 11 a 13 por AM 740 Radio Rebelde. Para tarde es temprano. ¿Sabías que si caminas 30 minutos diarios mejora tu circulación sanguínea? Por eso, camina hacia una vida más saludable. Argentina camina. Es un mensaje del Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación. Pueden robarte el corazón, cagarte a tiros en Morón, pueden lavarte la cabeza por nada. Radiocine.ar, un programa dedicado al cine nacional. Declarado de interés cultural por la Secretaría de Cultura de la Nación y la Legislatura de Buenos Aires. Radiocine.ar, con la conducción de Jorge Butz, los martes de 21 a 22 por AM740 Radio Rebelde. Pero el amor es más fuerte. ¿Sabías que si caminas 30 minutos diarios mejora tu circulación sanguínea? Por eso, camina hacia una vida más saludable. Argentina Camina. Es un mensaje del Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación. Probablemente en su pueblo se le recordará. Una mirada en la oscuridad. Programa de interés general, orientado a las problemáticas de las personas con capacidades diferentes. Una mirada en la oscuridad, con la conducción de Carlos Gómez, por Rebelde AM740, los martes de 15 a 17 horas. Aunque es más turbio, ¿cómo y de qué manera llegaron esos individuos a ser lo que son? Fin espacio publicitario. Estás escuchando Rebelde AM740 desde Buenos Aires, Argentina. La gente ya no come vidrio, no nos queda otra. Por Radio Rebelde. Y 35 de esta mañana, ya nos acercamos de a poquito al final de No Nos Queda Otra, pero todavía queda mucho más. Estamos acompañados por Andrés Dotti, es el vocalista de Tres Dibujos y va a ser nuestro columnista de música. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Mucho gusto a todos, buen día. Contales a los oyentes de qué se trata Tres Dibujos antes de empezar con la columna. Tres Dibujos es una banda autogestionada que, bueno, entra en contacto también con Amartya porque son proyectos casi paralelos. Nos conocemos de las épocas del Tano de Arriba, hemos tenido también espacios en conjunto y hecho y producido shows y diferentes eventos en conjunto. Justamente una onda autogestionada con tres discos editados en la calle, 13 años de trayectoria y bueno, con las ganas y la energía de seguir avanzando en esto que es la música y la creación y el under música rock que es lo que nos gusta, ¿no? Andrés, ¿cuántos años tenés de músico? A veces definirse como músico es difícil, ¿no? Porque desde el útero. Es difícil, ¿no? Decirme yo, soy Andrés, músico. Es bueno, músico y es un gran músico. Digamos que unos 20 años casi. 20 años, 20 con, la años música. Con la música, sí. Y bueno, placenteramente, y bueno, un poco este proyecto de participar también en la radio y demás, se me puede dar hoy porque estoy más relacionado hoy también con la música porque pude cumplir un sueño que tenía más aún relacionado con la música, que no es solamente el de ser músico, sino que armé un proyecto de sala de ensayo, estudio de grabación, entonces hoy estoy más involucrado, incluso más involucrado con bandas amigas, como es el caso Último Expreso, que es la que va a participar hoy de la nota. Y bueno, nada, un placer estar hoy viviendo de la música, ¿no? Justamente, no desde la interpretación, pero sí desde algo que tenga que ver con eso, ¿no? La columna de Andrés justamente va a tratar de difundir estas nuevas bandas, va a traer a representantes de esas bandas, como en el día de hoy que estamos con el cantante de El Último Expreso, como decía Andrés. Su nombre es Esteban Di Leonardo. ¿Cómo estás, Esteban? Buen día a todos. Muy bien, gracias por la invitación. Y muy contento de compartir acá un momento de expresión, de charla. Háblanos del Último Expreso. Y Último Expreso también es una banda independiente que comenzó hace un montón de tiempo, desde que éramos chicos, desde que estábamos en preescolar, que estábamos todos juntos y compartimos las raíces musicales de nuestros padres que nos pasaban y así fue naciendo todo lo que hoy en día es, ¿no? Que es un grupo de gente, amigos, hermanos que comparten sus expresiones, sus gustos y la libertad de hacer lo que a uno le gusta principalmente, ¿no? Ahora estamos escuchando un poquito de El Último Expreso aquí en No Nos Queda Otra. Está bueno esto que decís de las raíces, tiene que ver mucho con nacer casi, con la pasión por la música. ¿Ustedes qué tipo de música hacen? ¿Cómo se nombrarían? Le encontramos hace un tiempo la definición de que la banda es, el estilo es estéreo vintage rock, ¿no? O sea, que viene desde la época más conocida por toda la gente, que es los 60, los 70, los 80, ¿no? Bandas desde ese... que te nutrieron y te dieron toda la capacidad para hoy en día expresar lo que cada uno hace, ¿no? O sea, ellos Pink Floyd, Pearl Jam, The Doors, los Beatles, Spinetta, Cerati, Luca Prodan, Papo y grandes maestros que nos inspiraron a tocar y hacer lo que hoy en día cada uno hace, ¿no? Justamente, Último Expreso está este año cumpliendo 10 años, también, que era algo que estábamos charlando con Esteban antes de entrar acá al estudio. Ellos tienen dos discos editados y un lado B, y un poco con esto de lo que estamos tratando de generar desde el espacio musical que está sucediendo también en la sala, en el estudio, estamos tratando de autogestionar fechas. Y romper un poco con eso del mito de la competencia entre bandas, que es algo que nos han impuesto hace un tiempo, de esto de ir a un lugar, pagar una entrada, tu público, mi público, es como los famosos goles cautivos del fútbol para todos. Ahora tenemos público cautivo de bandas de rock, ¿viste? No, claro. Yo no te presto mi público, vos mirás a mi banda. Entonces es algo medio histórico también, tiene que ver con eso que se decía de Los Redondos o Sumo, esta cuestión media pelea. Sí, pero quizás antes de... no sé, yo tomo como una bisagra Cromañón por ahí, es como, claro, para nosotros las bandas que somos de esta etapa, está la etapa post-Cromañón, que sucedió toda una cuestión de, entre comillas, ordenar algo que es rock, y si bien necesita un orden, también necesita una fluidez, o sea... Sí, les asfixiaron los lugares donde tocar las bandas de rock, eso quedó claro y es algo que ustedes lo han padecido, ¿no? Y aparte generaron un comercio extremo, porque los dueños de los lugares que quedaron habilitados para poder tocar... Es como, viste, te cobran. Son mis condiciones, te claro, cobran claro, para sí, tocar. Sí, te cobran para tocar. O sea, en vez de pagarle al artista, le cobran al artista. La lógica que todos tenemos, vos tenés un bar, ¿cómo convocás gente? Porque tenés buena música, porque tenés buen precio, ¿no? Nosotros llenamos un lugar de gente, le hacemos consumir a esa gente y además pagamos para que esa gente vaya a tocar ese lugar, es increíble. Pero bueno, en este caso estamos produciendo una fecha en la cual va a participar Último Expreso y también Tres Dibujos, que bueno, sí, Esteban, va a ser, contame vos un poco de va la a ser fecha. Este jueves 30 a las 21 horas en Lope de Vega 2542, el barrio de Devoto. La entrada va a estar $50, va a ser un show de cuatro bandas, como decía Andrés acá, que se va a compartir todo lo que se hace ahí, que todos estemos de alguna forma de acuerdo y compartiendo lo que es la gente, que la gente también se pueda quedar y que sea algo fluido para que la gente no se vaya y quizás también comentarles, ¿no? Desde el principio que se queden a disfrutar de ese festival que va a ser. Yo le puse como un festival. Va a ser un festival de cuatro bandas que quieren tocar y quieren expresar lo que hacen, es el amor a lo que uno hace, es simplemente eso, ¿no? Vale aclarar igual que este jueves es preferiado. Este jueves preferiado, sí, claro. Sí, correcto, tómenselo con calma. Preferiado para el viernes 1 de mayo, así que todo el mundo puede venir, quedarse hasta tarde. La idea un poco es la de no darle un horario a ninguna banda. O sea, ninguna banda tiene un horario establecido. Es un festival. tienen que venir a las 9 de la noche y se van a encontrar ahí y vamos a definir ahí quién toca primero, quién toca segundo, quién toca tercero. Y seguramente al final vamos a hacer una zapada general, en diferentes integrantes de las diferentes bandas para que haya un poco más de motivación y que justamente, o sea, queremos compartir, que el público aprenda a compartir y escuchar cosas nuevas. O sea, terminemos con esa historia de voy a ver a mi amigo y después me voy a comer una pizza. O sea, tratemos de... Nosotros somos cultura también, nos consideramos cultura. No somos una cultura autóctona, porque el rock obviamente es una cultura impuesta, pero ya tenemos una identidad de rock nacional. Y el rock nacional no es solamente lo que pasan en las FMs populares o lo que o las canciones que hablan sobre la ciudad de Buenos Aires, que parece que ahora son las más populares. O sea, hay otro rock y hay bandas como nosotros, como estos proyectos, hay un montón y con... proyectos muy serios. Entonces creo que es una buena oportunidad para la gente para acercarse y compartir. ¿Hay manera de conseguir las entradas antes o se compran en puerta? No, se compran en puerta. Se compran en puerta porque ojalá desborde. Va a desbordar. Ojalá desborde. Estoy seguro. Pero no, es un lugar con una buena capacidad, así que se consiguen en puerta, no hay problema por el tema de las anticipadas. Para quien nunca ha ido a este tipo de festivales en los que se reúnen varias bandas, suele suceder o solía hasta hace poco tiempo esta cuestión de voy a ver a mi amigo. Te decían, empieza a las 9, pero tu amigo te decía, che, igual yo toco a las 11. Entonces caían a las 11. Claro. Y a las 9 no había nadie. Pobre, la primera banda tenía sus amigos, obvio, sí, había gente, pero la idea es que haya gente para todos. Para todos, claro. Entonces es muy bueno esto que vos decís. Y esa es la idea, esa es la idea porque, a ver, es nuestra primera experiencia, no sabemos si lo vamos a lograr, tampoco nos vamos a vencer. Quiero decir, es la primera experiencia y vamos a seguir con otras experiencias en las cuales seguramente ya no participaremos nosotros como músicos, pero sí participaremos en organización, en movida. Tenemos entendido que también acá en la radio hay un lugar donde se pueden hacer algún tipo de movidas y estamos buscando la forma a ver de armar algún tipo de festival para más adelante. Nos gustaría mucho por ahí hacer alguna movida de ese tipo. Así que no me quería olvidar de nombrar a las otras bandas que van a participar, que son Ernesto y la doble Nelson Experience, que es una banda que está debutando ese día, desde un amigo nuestro, Ernesto Herrera, el proyecto, y No Somos Nosotros, que es una banda de Lanús, que también va a estar participando del evento. Así que somos estas cuatro bandas, Tres Dibujos, Último Expreso, Ernesto y la doble Nelson, y No Somos Nosotros. Volviendo un poquito a El Último Expreso, y aprovechando que está Esteban acá, contanos cómo se compone la banda, cuántos son, y más que nada me parece interesante este tema de las raíces. Sí, la banda está compuesta por 5 integrantes, vamos a nombrarlo rápido: Ariel en guitarra, Francisco en otra guitarra, Andrés en bajo, Lucas en batería y bueno, el que les habla en la voz, ¿no? ¿Siempre fueron los mismos? No, fue cambiando todo, fue cambiando, mutando, transformando y evolucionando también, ¿no? Individualmente y grupalmente. Y ahora de por sí estamos con un baterista nuevo y estamos en el proceso de empezar, ¿no? Una nueva etapa, una nueva energía, increíblemente es algo que es fantástico, ¿no? Y vos me preguntabas sobre las raíces, y las raíces es como la primer mamadera que te dan, ¿no? O sea, si uno lo sabe captar, las cosas pueden funcionar bien. Si no, se confunde y puede flashear, ¿no?, la cosa. Pero las raíces es lo más importante, porque ahí está la experiencia de gente que ya estaba, ¿no? Y es como escuchar una canción y que te genera una emoción. ¿Hay una cuestión de exitismo desde las bandas chiquitas o no? ¿O no buscan chiquitas en el sentido de que no son tan conocidas? Somos chiquitas, somos bandas. No quería, somos bandas pequeñas. Me refiero a que todavía no son tan difundidas. En popularidad. Claro, uno no sabe cuándo es uno, si es grande o chico. En realidad hay un montón de gente que se despierta y te escucha y de golpe las cosas cambiaron. Es como una vez dijo Bukowski, que él siempre hizo lo mismo, pero... solamente tuvo que esperar que la gente se despierte o lea lo que él hacía. Es algo así, ¿no? Igual me refería a si esperar llegar a esa masividad. Sí. O... el sueño siempre hay que tenerlo ahí. El sueño hay que alimentarlo día a día porque es parte de lo que uno eligió, ¿no? O sea, sí, que la gente escuche lo que uno hace es lo más lindo que puede pasar. Justamente con ese tema voy a enganchar una pregunta que no quería dejar pasar para hacerle, o un comentario a Esteban. que en esto de por ahí la masividad y tratar de llegar a más gente con el arte que nosotros hacemos, que es muy difícil quizás desde el disco, desde los shows. Ellos editaron en 2012 un disco que es El Imperio de los Sentidos, que después tuvo un lado B también editado en 2013, sí, que directamente lo subieron a la página web. Entonces quería que él también nos cuente o nos comparta cómo es esto de la nueva modalidad de la música, cómo producimos los músicos hoy en 2015, cómo tratamos de hacer llegar nuestro arte, claro, a más gente y cómo ayuda por ahí el internet y las redes sociales en eso, ¿no? Y hoy las redes sociales es el punto número uno de la comunicación, ¿no? Y se perdió el tener en la mano un CD con su portada y su arte de tapa. No se perdió, lo está para hacer, pero hoy la red social es lo más importante, lo que más la gente capta, o sea, la mañana, celular, entonces qué mejor que invadir por ese lado, ¿no? Invadir y bueno, bajate el disco de la página, que mismo le voy a decir, www.ultimoexpreso.com.ar, ahí se pueden bajar el disco, lo pueden compartir, que, o sea, no existe compartir algo así, tomá, bájatelo, compartilo. ¿Cuánto sale bajar el disco? Y sale que nos abracemos después en la esquina o tomemos un café. O sea, que se vengan a ver a la banda, el jueves, claro, che. Ni hablar. Sale eso, sale el deber hacerlo y tenerlo y querer bajárselo, ¿no? Ese clic de, bueno, a ver, lo voy a hacer. Quiero sí, uno también es un romántico de esa etapa de la música donde estaba el disco. Hoy, de hecho, los vinilos están como regresando. Yo soy un poco un fanático de toda esa movida también. Somos, de hecho, Estéreo Vintage Rock. Mi proyecto también tiene la palabra vintage. Somos como unos enamorados de una época que consideramos que quizás para la música fue un poco más romántica, más de descubrimiento. Tenemos formatos físicos también de los discos, que obviamente claro, en los shows se venden, pero la posibilidad de la descarga, del compartir por internet o en las redes sociales, por suerte nos da la posibilidad de llegar a lugares donde de otra manera se nos haría muy difícil llegar. Muy difícil. Muy difícil. Les comento a los oyentes que la página es hermosa, es súper dinámica, tiene muchos colores, tiene fotos de los integrantes. La abrí aquí en la computadora para poder compartir con los compañeros de acá de No Nos Queda Otra. Último Expreso, va con doble S, como aclaraban recién. Tiene que ver con el café y no con el tren, parece. Yo pensé que era con el tren, aclaro. Y las dos cosas pueden ir de la mano, viajar y tomarse un café es lindo, así que... Bueno, muy bien, entonces con las dos. Puede ir con las dos, sí, que cada uno le dé la libertad, ¿no? Andrés, ¿por qué elegiste traer acá el primer invitado de tu columna a Último Expreso? En realidad es Último Expreso y es Esteban también, ¿no? O sea, somos amigos. O sea, realmente como somos con vos, Maguito. O sea, es la realidad. Somos amigos, nos conocemos mucho. Puedo hablar de la banda, yo... Tengo el honor de haber participado como músico en los dos discos que ellos tienen. Me invitaron, la verdad que es un honor y es un placer grande. Y la verdad que quería que sea, justamente como es la primera nota y la primera introducción y demás, hacerla con un amigo que también está en un camino parecido al mío, porque él está en su parte de vida emprendiendo autogestiones y demás, y la verdad que nos sentimos muy, muy cercanos hoy, y la verdad que nada, un amigo con el que sabía que íbamos a poder tener una charla distendida y fluida. Tiene que ver mucho con las raíces que hablábamos al principio, sí, la amistad, bueno, el amor, vamos a lo cursi, no. Aunque también nos conocemos mucho, bueno, yo soy nueva en Amartya medianamente, pero con el Mago y con todo lo que tiene que ver nuestro colectivo, tienen una relación muy fuerte, por lo tanto seguramente en la próxima fiesta estarán invitados a que se acerquen a la casa de Amartya. Hemos estado en la anterior. Siempre están. Están invitados siempre, ahora sí, de ahí sí, a que vengan, por no supuesto, sé. Por supuesto, por supuesto. Siempre hemos estado, además, hemos estado tocando en fiestas. Así es, nos acordábamos hace antaño, un ratito, de antaño. Antes de entrar, con Andrés tuvimos la oportunidad, el día más frío del planeta, ese día nos tocó ir a tocar, yo estaba dándole una mano a otra banda amiga. Ir a tocar, sí. Así que no se podía ni mover los dedos. No, nos conocemos de la ruta, de así la ruta es. Y el rock. Sí, el rock, la ruta, es algo que compone, que va de la mano quizá también, tiene que ver con esta vida que llevan ustedes en las venas, que es esta idea de ser músico, de ser artista, de ser parte de un camino, valga la redundancia, con respecto a lo que tiene que ver con la vida, porque ustedes eligieron llevar adelante este y no otro camino. Podrían haber sido médicos, no sé, pero eligieron hacer arte y realmente es muy bonito. Bueno, continuando un poco con lo que es la columna, hoy es un poco informal porque, bueno, es el primer día, no tenemos un orden. La verdad que estoy muy contento de que esté también Esteban acá y queríamos hablar de la fecha. Vamos a tratar de hacer esto, de incorporar bandas nuevas y hablar un poco de clásicos de la música nacional y del rock mundial, rock, pop, lo que sea. En este caso vamos a hacer un pequeño repaso muy rápido, porque ya estamos sobre la hora, de un artista al cual yo admiro mucho realmente y se llama Johnny Cash. Lo voy a hacer en este caso en honor a mi perro, que es un nuevo habitante de mi familia, que se llama justamente Johnny Cash, al cual le mando un besito en el estómago, que se está sintiendo mal, pobrecito hoy Johnny. Voy a hablar poco, no voy a hacer una cosa muy estructurada en general cuando hable de las bandas. Voy a hablar más desde el sentimiento y desde lo que me pasa a mí cuando escucho música que de los datos anecdóticos. Yo no lo he descubierto hace mucho tiempo a Johnny Cash, podemos decir que hace unos 5 o 6 años, y la verdad que es un artista que me parece fabuloso, porque son esos artistas que son muy populares en algunos lugares del mundo y muy poco populares en otros, como puede pasar en algunos casos también de bandas nacionales que son populares acá y no en el exterior, ¿no? Pero Johnny Cash es un tipo que nació en el año 32 y murió a los 71 años en el año 2003. En esa trayectoria de 71 años, el tipo grabó infinidad de discos, más de 100 discos grabó, ha sido muy popular en Estados Unidos. De hecho, en sus inicios compitió, entre comillas, con Elvis Presley, o sea, estuvo a la par de Elvis Presley, compartiendo incluso fechas. O sea, ellos vienen de lo que es el country rock, o lo que podría ser el rockabilly, y enganchado con el gospel, que tenía que ver mucho con la música de iglesia y demás. Era un tipo bastante particular para lo que era la estética de la época. Él siempre vestía de negro, no era una persona demasiado comercial, ni demasiado popular, ni amigable. De hecho, uno de sus discos más emblemáticos es un disco que grabó en vivo en la prisión de Folsom Prison en el año 1968, con toda la contradicción que eso llevaba. Es una de las prisiones de máxima seguridad de Estados Unidos. ¿En la cárcel lo grabó? En la cárcel lo grabó. Se los recomiendo. Se llama Johnny Cash at the Folsom Prison. De hecho, él tiene un tema que es el Folsom Prison Blues, que en algún momento también va a sonar un poquito de fondo. En ese momento él estaba con Columbia Records, y Columbia Records le pedía un disco de grandes éxitos grabado en cualquier otro lado, y el tipo se puso firme, dijo: lo voy a grabar ahí, se les voy a traer las grabaciones, y si a ustedes les gusta, lo van a editar. Y en ese momento, que estaba saliendo uno de los últimos discos de los Beatles, tuvo más ventas y estuvo rankeado mejor que el disco de los Beatles del año. Así que un tipo bastante particular, tuvo grandes adicciones a la droga. Hay una película. Repetime, el disco ese le compitió Le compitió. Entiendo que en esa época debería estar saliendo Abbey Road, o ya los últimos discos de los Beatles. Creo que con Abbey Road compitió y le ganó en ventas en Estados Unidos a Abbey Road. Así que estamos hablando de un hito, ¿no? Justo iba a preguntarte sobre la película, porque en el momento que salió, esta película se llama Walk the Line, si no me equivoco. Que la traducción era Johnny y June. Pasión, claro, sí. La tradujeron con esos títulos estúpidos que tenemos que traducir acá para hacer un poco de marketing. Hubo una especie de polémica con respecto a la veracidad de lo que se mostraba, pero sin embargo, todo el tema de las drogas y de la relación con June, según dicen los que conocen muchísimo de la vida de Johnny Cash o los fanáticos como vos, era bastante verídico el asunto. Todos sabemos que Hollywood necesita, ¿no?, vender. Es una trama, una historia de amor. A ver, seguramente no todo lo que se ve en la película sea verídico, pero hay muchos datos importantes y es una forma de acercarse a la música de él. Es importante también decir que en la película que trabaja Joaquin Phoenix, los temas los canta Joaquin Phoenix, ¿no? No es la voz de Johnny Cash, y están muy bien interpretados los temas en la película. Y para cerrar un poco la idea, a final de su carrera, digamos, el tipo, bueno, se le declara una diabetes, empieza a tener unos problemas de salud importantes, lo agarra Rick Rubin, que es un productor musical muy importante, que ha grabado desde Metallica hasta Adele, ¿no? O sea, tiene una cabeza musical importantísimo, y le hace grabar sus dos últimos discos, que son American 3 y American 4, que, bueno, son íconos en este momento de la música popular, donde él graba temas que no tienen nada que ver con su origen musical, que es el rock, el country o el gospel, y graba temas clásicos de todos los tiempos, y uno de esos temas es este, justamente, que se llama Hurt, que es un tema original de Nine Inch Nails, que, bueno, o sea, en la voz de él suena de esta manera. Of thorns upon my liar's chair, full of broken thoughts I cannot repair. Beneath the stains of time, the feelings disappear. You are someone else. I am still right here. What have I become? Nos acercamos al final de No nos queda otra con Johnny Cash, nada más y nada menos, de fondo. Queremos agradecer a Esteban Di Leonardo, el cantante del Último Expreso. Esteban, muchas gracias. Por favor, repetí la fecha. Muchas gracias a ustedes primero. Sí, la fecha es este jueves 30, que al otro día es feriado, vamos a empezar trabajando todos y festejando. A las 21 horas, en Lope Vega 2542, en el barrio de Devoto. La entrada, se sacan la puerta, 50 pesos. Vengan, hagan la fuerza de venir y compartir este momento musical, que va a estar muy lindo, y van a conocer, los que no conocen, los que ya conocen, gracias por venir siempre, y nada, que siga la música siempre, eterna. Hecha la invitación, entonces, el martes que viene vamos a tener nuevamente la columna musical de Andrés Dotti. Muchas gracias por haber venido. Y ya estamos cortísimos de tiempo, por eso no puedo decir muchísimo más. Les agradecemos muchísimo a todos por habernos acompañado. Van a encontrar la nota con Jorge de Kreines que tuvimos esta mañana en amartia.com.ar. En minutos nada más, también esta gran columna de música que va a llevarse adelante todos los martes en No nos queda otra. Agradezco a Santiago Mogradián. Gracias, Santiago. Gracias a vos, Rocío. Quien va a acercarse martes y jueves y cuando pueda también. Así es. Amartia va con H. Amartia va con H. Pablo Dizzi, Pablo Malicia en la producción. Manos Mágicas, Mavi en operación técnica. Quien les habla, Rocío Alterley. Nos reencontramos mañana en otro No nos queda otra. If I could start again, a million miles away, I would keep myself, I would find myself.